Bueno, ya este tema lo hemos hablado, el tema lo que hace fundamentalmente al grupo de trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Gálvez, que no figuran como planta permanente, que concretamente están trabajando por resolución. Hay gente que trabaja en los comedores, hay gente que trabaja en la, concretamente en lo que la gente que estuvo acá, hay planes que hay gente que está trabajando en la guardería municipal, hay gente que trabaja en distintos estamentos, hay profesionales que trabajan en lo que significa consumo, con sueldos miserables. Y este gobierno, a través del perito mercantil Franco Comelli, se da el lujo de pagarle totalmente a destiempo. Hoy, 30 de mayo, todavía no cobraron. Vamos, me confundo. Mayo, enero, febrero, marzo, abril. No cobraron marzo. No cobraron marzo. Entonces, cobrarían mañana marzo, en junio cobrarían mayo, y así sucesivamente lo van acostumbrando y directamente poniendo en esa posición que es preocupante en lo que significa sueldos bajísimos. Y profesionales, psicólogos, psiquiatras, abogadas que se han ido. Después de 6 años de trabajo, con la miseria que le pagaban y le pagaban de tiempo, se han ido. Pero no se le cae una gota, digamos, la cara, no tienen vergüenza directamente algunos funcionarios municipales que priorizan otras cosas, ¿no? Se viene la campaña política, y nosotros ya lo dijimos, y no lo vamos a decir más porque acá hay distintos representantes, distintos partidos políticos que se quedan callados de la boca, y esta radio y este sindicato que es el que se expone a denunciar situaciones, hoy hubo un movimiento nuevamente de camiones con mercadería, que llegaron concretamente ahí al DIAB con camiones municipales. Ya no se tiene en cuenta realmente cómo viene la mano. En algún momento, cuando se hacía política, se traía mercadería, se escondía de noche aparecía la mercadería. Ahora, a pleno día, con personal municipal, camiones que están trayendo mercadería. Hasta acá llegamos. Acá hay concejales, hay sectores opositores, hay situaciones. Pero yo no voy al hecho. Ojalá que esa mercadería llegue y sea repartida para gente que la necesita. Aquellos que necesitan mercadería vayan mañana al día porque está llegando mercadería y colchones y frazada. Pero vuelvo a repetir otra cosa. Por otro lado, hay alrededor de 40 o 50 personas que trabajan en la municipalidad que no son planta permanente, porque muchos confunden. Veía tenía un comentario, son 400 en la municipalidad. No, en la municipalidad somos 246 personas, de los cuales tenemos estamentos como la guardería, el liceo, 125 personas únicamente cubren los servicios. Entonces se habla de MAI, pero yo voy a este hecho, no hay plata para pagar a los que trabajan y va a haber plata para comprar mercadería y todo esto, para repartir la campaña política. Hasta acá llego.